Cual un fantasma me quiere envolver el desconcierto de la realidad. Hay algo raro en el aire. No es solo el bloque atmosférico que agobia el cono sur, ni la economía jadeante bajo este sol tremendo. Ni siquiera la guerra que se asoma por los celulares, trailers de una serie de Netflix ideada por un guionista embrollado. Es otra cosa, una sensación más difícil de nombrar. Es como si la realidad se hubiera vuelto demasiado. Muy buenos días, querida audiencia. Esto es Aire Fresco en la Mañana de Radio Identia Comunitaria. Estamos en vivo, FM 103.3, con mi querido compañero Nicolás. Muy buenos días, ¿no? Qué lindo. Muy buenos días. Con esa energía, yo también la paso. Muy buenos días, querida audiencia. Acá estamos, esto es Aire Fresco. Así me gusta. Así me gusta. Bueno, este fresquito es un texto que escribe Marco Musi. Entrar un montón de análisis de la realidad actual mezclado con literatura, también hacen entrega de un cuento semanal, así que bueno, lo recomiendo mucho, a mí me gustó y por eso lo traje. Y por supuesto vamos a saludar a nuestro querido operador Ezequiel Librelato. ¿Cómo estás, Eze? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Todo bien, bro. Todo bien, a pleno. Bueno, le invitamos a la audiencia a que se comunique con nosotros al 2664-003011. Estamos acá en Aire Fresco de lunes a jueves de 10 a 12 de la mañana trayéndote las noticias, la actualidad, información, entrevistas. Hablamos de todo acá. De todo un poquito se habla. De nosotros mismos. De nosotros mismos, sí. Es lo que menos hacemos y me parece bien. Yo siento que vos te estás soltando, yo, ¿no? Como suelto, que al principio. Sí. Ahora ya estás un poco más. Cuento un montón. Estás abriéndole a la querida audiencia. Mi corazoncito. Tu corazoncito. También le mandamos un fuerte saludo a todo el equipo de producción: Mariana Solans, Pablo Pico, Carlos Molina, Leonardo Hangetic, Marina Cobal y Pamela McKay, que hacen posible que este programa salga hermoso, precioso, todo prolijo. E invitamos a toda la audiencia a que se suscriban para seguir apoyando la comunicación popular. Pueden entrar a la página web radioidentiacomunitaria.com y ahí arriba, a la izquierda, a la derecha. ¿A la derecha? Está el botoncito de... El botoncito de suscripciones, sí, está a la parte superior derecha y ahí ya después pasas a la página donde decís con qué monto querés colaborar con la Radio Identidad Comunitaria. Mosquito 1, Nico 0. Sí. Sí, Acaba de perder con el intento de asesinar un mosquito. Yo no sé qué onda, son re grandes los mosquitos acá. Jurásicos. Mal. O sea... Debe ser porque hay más oxígeno, vaya a saber. Sí, y no, yo el otro día compré unos espirales y me olvido de traerlos a la radio, como para que ya los dejemos acá. El otro día me dijeron que el espiral igual no hay que ponerlo cuando estás en el espacio, que en realidad es algo para aprenderlo, te vas y cuando se termina tenés que entrar, como que es re tóxico en realidad. Todo el mundo lo usa. O sea, no deberíamos estar respirando el espiral, digamos. No deberíamos. Es algo que no se debería hacer. Bueno, hoy tenemos varias entrevistas, tenemos columna, tenemos de todo hoy. ¿Y sabes qué te traje, Nico? ¿Qué me trajiste? Te traje refranes. Ah, refranes, muy bueno. Te traje refranes, encontré ayer refranes sobre nubes, porque ayer yo salí a la noche de... salí de teatro. Ajá. Quedé muy arriba, lamentablemente salimos muy de noche los martes de teatro y estuvimos trabajando un texto que es sobre las nubes. Viste que todos estos días estuvieron... Estoy un poco... O sea, a mí me gusta el clima húmedo, siempre festejo que esté gris, me encanta que llueva, pero se está zarpando. Sí, sí, claro. Y ayer trabajamos un texto que dice... ¿qué son estas nubes? Había prohibido las nubes. Basta de nubes, basta de lluvia. Nube idiota. Y así estuvimos toda la noche. Llegué a mi casa, no me podía dormir y googleé nubes. Es lo único que googleé. Y entre esas cosas me encontré con un artículo en internet de una página que se llama Divulga Meteo. Ok. Y presentaba, la nota se presentaba como que tenía los mejores refranes sobre nubes. Es un artículo que escribe José Miguel de Viñas para la revista Muy Interesante. ¿Vos leíste la Muy Interesante? ¿Has leído? No, revista Muy Interesante, ¿la recomendás? No sé si la recomiendo, pero es como un clásico. Ah, es un clásico de... Sí. ¿Un clásico de qué? Como de todo un poco. Ok. Así, hay de todo. Bueno, la nota sale en el 2015 y el título, como dice el título, es un compilado de refranes populares donde aparecen las nubes como protagonistas de estos refranes. Y la nota empieza así, Nico. Dice Dime. Que históricamente la observación de las cambiantes formas nubosas y de los colores del cielo, especialmente durante la puesta y la salida del sol, ha dado origen a un sinfín de reglas destinadas a predecir el tiempo venidero. En este pequeño repaso que vamos a dar, dice el artículo, ¿no? Al refranero nuboso, comprobaremos cómo para la gente del campo o de la mar las nubes son signos de cambio de tiempo. ¿Y quieres que te diga el primer refrán? Decime el primer refrán. Con nubes por el cielo, no hay hielo por el suelo. Con nube por el cielo. No hay nubes por el suelo. No hay hielo por el suelo. Con nubes por el cielo, no hay. Hielo por el suelo. Sí. Lo repetían una y otra vez así. Bueno, es que todo me quedé primer... pensando, me dejó pensando, no sé por bueno, qué. Bueno, es porque por lo general cuando hay helada, por lo general el cielo está despejado, o sea, es más probable que suceda una helada y cuando hay nubes, porque después te decía la explicación del refrán, ¿no? Como que tenía un sentido esto, ¿no? Dice que este refrán agrícola constata un hecho que cualquier persona puede comprobar a poca observadora que sea. Las noches despejadas son más frías que aquellas en las que el cielo está cubierto. Yo, esto sí, es cierto, cuando está nublado es raro que hiele. Y hay otro... Eso es cierto, es verdad. Acá sucede mucho, si ves todas las estrellas y el cielo está limpio, va a ser frío, dicen. Sí, parece que las nubes sirven como de capa, que como que vuelve a reflejar la radiación que larga la Tierra a la noche, entonces como que hace que no sea tan baja la temperatura en el suelo. Y después hay otro refrán que dice, helar y nublar, señal de nevar. Mira. Parece que si hiela... Y está nublado. Y está nublado, es muy probable que nieve. Que nieve. ¿Viste las sierras hoy? No me digas que están nevadas. No, pero nevadas. Viste que si las vi viniendo en la moto y tenían como la nube. ¿Eso me ibas a decir? Sí. Tenían la nube como difuminada. Arriba, como que arriba. Le chorrea nube. Me encanta esa escena de la sierra, como que sí, que la nube como que se viene hacia acá, hacia nosotros. Es como que está reptando sobre la sierra. Sí, sí, tiene un efecto muy 3D, muy. Muy. Monstruito. ¿Cómo es? Muy bien, muy bien. Creo muy que bueno se llama vincha ese vincha. Efecto. De la, creo que me habían dicho que se llama así el efecto ese de la nube sobre la sierra. Bueno, traje ese, después traje otros. Después tengo uno que dice nube amarillenta, viento representa. Que parece que si en el ocaso las nubes son medias de color amarillo, en el ocaso del amanecer es probable que haya viento. Si son medio amarillas. Si son medio amarillas, sí, como que el color amarillo puede llegar a indicar esto. No es así, digamos... Tan lineal, tan... Claro, pero bueno, pero puede ser señal de eso. Después dice que el color rojo o el púrpura también se consideran, pero como que cada uno significa distintas cosas. Ponele, el salmón indica buen tiempo... Y más calor para el día siguiente, pero con viento. El amarillo, viento. Y acá también dicen que volviendo al color amarillo, algunas reglas de predicción entran en un mayor nivel de detalle. Por ejemplo, si el amarillo crepuscular es pálido, va a soplar viento frío. Y si es amarillo oro, el viento va a ser cálido. Hay que ver. Mirá vos. O sea, crepuscular es al amanecer. El crepúsculo... Crepúsculo. Creo que pueden ser... Al atardecer, cuando caen las nubes. Ayer hubo un crepúsculo muy lindo. Sí. Como la película de Robert Rodríguez, del Crepúsculo al Amanecer. Ahí va. Sí. Que está Tarantino, Salma Hayek. Ah, mira, no la vi a esa. Yo película. También es una serie que hicieron muchos años después. Es muy buena serie, pero la película es increíble. Mira, yo la que vi es el Crepúsculo, la de los vampiros. De los vampiros. Claro, cuando yo era niña, adolescente, no sé, a mis 13 años. Sí, estaba medio de moda, es verdad, fue tendencia en un momento Crepúsculo. Sí, tenía una amiga que era muy fanática de los libros y fuimos a ver la película y a mí me causaba un poco de gracia. Igual me re compenetraba la historia de amor entre vampiros. ¿Cómo se llamaba ella? No, ni idea. Bella. Bella con el vampiro y el lobo, el hombre lobo, que hay ahí como una cosa. Que siempre hay una cosa con el hombre lobo, ¿viste? ¿Qué tipo de cosa? No, digo, como que bueno, es... ¿Qué tipo de cosa? Es una leyenda conocida, quería decir. Siempre hay una cosa. Siempre hay una cosa, o sea, digo... Tenemos en nuestra Constitución Nacional que el 14 o séptimo... ¿El Día del Hombre Lobo? No, viste que que el presidente tiene que ser padrino de... ¿Del séptimo hijo varón. Lo voy a chequear, Sí, pero hay algo de eso, sí. Que tiene que ser padrino el presidente de la nación, o sea, el mandatario del Poder Ejecutivo tiene que ser el padrino para que no se convierta en hombre lobo. Mirá, claro, es cierto, algo así hay. Hay algo de eso, ayer un rato vamos a confirmar el Día Nacional del Hombre Lobo. ¿Ah, hay Día Nacional del Hombre Lobo? No creo, pero podríamos hacer el Día Nacional del Hombre Lobo. Sí, después ¿no? Tengo otro que me gusta, otro refrán, que dice que cuando el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo. Esa. Parece que el grajo se le dice, porque esta era una página del hemisferio norte, digamos, se le dice grajo a los cuervos y parece que cuando vuelan más bajito es porque la presión atmosférica está alta y más alto cuando es baja. Y bueno, nada, y esto refiere a que si ves que el cuervo está volando bajo, va a ser frío. Claro. Bueno, acá lo tengo. En Argentina la ley del hombre lobo o ley del padrinazgo presidencial es la ley 20.843 que garantiza que el presidente sea padrino, madrina del séptimo hijo varón o mujer consecutivo. Ah, ¿mujer también? Sí, pensé que era solo del varón. Buscando combatir supersticiones ligadas al mito del lobizón, la norma otorga escolaridad y en casos apoyo económico. sin vinculación directa con la Constitución Nacional, siendo una ley simplemente civil. ¿Cómo? Eso no entiendo. ¿Cómo que no es...? No, yo recién... también lo dije por esto porque dije la Constitución Nacional y no. Es una ley... civil, digamos. Es una ley que salió en el Congreso, anda a saber en qué momento. Como una ley más pichi, vendría a ser. Sí, ahí ya te lo digo. María Estela Martínez de Perón oficializó esta práctica mediante decreto en 1974, convirtiéndose en ley. Rarísimo. El presidente de la nación apadrina al séptimo hijo entregando una medalla de oro y una beca de estudio hasta la universidad. Más de 11.000 personas han sido apadrinadas por este mecanismo que sigue vigente como parte del folclore y la protección social. Aunque popularmente se le conoce... social. Sí, me mata. Aunque popularmente se le conoce como la ley para evitar que el niño se convierta en hombre lobo, el objetivo de la norma hoy en día es asistencial y simbólico. La tradición comenzó en 1907 para evitar el abandono de séptimos hijos basado en un mito ruso de que el séptimo hijo varón se convertía en un lobizón. Mira, es ruso el mito, parece. Y es como que, bueno, fue un decreto de Isabel Martínez de Perón, o no, María Estela Martínez de Perón. Mira. Por una cuestión de lo que sucedía, entiendo, es que por este mito y esta superstición, mucha gente abandonaba. Al séptimo. Claro, o daban una opción o lo abandonaba a su séptimo hijo, varón. Pero eso sería, mujer. Yo siento que eso es más peligroso, porque a ver, si mi hijo va a ser lobizón. En abandono de personas, además. Además. Pero ponele, supongamos que es real que se transforma en hombre lobo. Hacete cargo del monstruo, digamos. Claro, y aparte digo, después ese ser me va a tener resentimiento, no me va a querer, entonces voy a correr más riesgo. Yo, no sé, tomaría otra estrategia. Y aparte es tu hijo, no sé. Qué difícil, imagínate que tenés un perro y un hijo al mismo tiempo. Que te toque ser la séptima hija mujer consecutiva. Sí. Y nazcas en el 2026, 2025 y tu padrino. Sea el presidente Javier Milei. Qué loco, ¿no? Durísimo. Es durísimo, es raro, pero bueno, nada, claro. Supersticiones. Somos un país supersticioso y cabulero, yo considero mucho eso. Quizás el, se ve más... Bueno, en el gobierno de Estela, sí. El gobierno de Estela tenía esta confianza de la Estela. Yo un día me tomé un mate con Estela y me contó que ella, bueno, tenía ahí en el gobierno al brujo. Ah, sí. Al brujo tenía. ¿Tenía un brujo? O sea, Coso, López Rega. Ah. López Rega, que también era parte ahí de la AAA, del la alianza, bueno, perseguían a los comunistas, digamos. Sí, era sí. Muy de los números, numerólogo, todo. Ajá. Eso. Y le decían el brujo. Era ahí como un personaje medio siniestro dentro de lo que fue el gobierno de la Estela. Bien, me gusta este canal que se abrió. Le decimos a la gente que si quiere aportarnos datos sobre supersticiones y cosas extrambólicas y poderes y brujerías y todo ese tipo de cosas que tengan que ver con la historia argentina, claramente, 2664-003011, y se están comunicando al WhatsApp de Radio Identidad Comunitaria. También nos pueden seguir en las redes, también se pueden suscribir a través de www.identidadcomunitaria.com. Y eso, síganos en las redes, que hay un montón de información y, sí. y carruseles y historias y entrevistas y cosas recopadas que también, si te perdiste el programa o te perdiste alguno de los programas y querés saber sobre algunas temáticas importantes, lo vas a encontrar ahí en las redes. Sí, tal cual. ¿Sabes qué te traje, Nico, también? Averigüé qué era en el Kini el 15, porque hoy es miércoles 15. Sí. Es la niña bonita. Sí, lo sabía. Ahí va. Te recopan estas cosas. Me recopan. No sé hasta qué nivel se puede uno hablar y brindar estos conocimientos esotéricos. Siento que hay gente que lo desconsidera mucho. ¿Lo desconsidera? Sí. ¿Mirá? Sí, que hay gente que, por ejemplo... ¿Cómo que vamos a perder credibilidad? ¿Prestigio? Y hay que ver qué nos dice el equipo de producción, ¿viste? Sobre esto, cuánto le podemos hablar de los supersticiosos. Igual yo planteé algo que voy a hacer mi colaboración y te lo planteo acá a Nari porque no me acuerdo yo. ¿Vamos a tener una charla? No me acuerdo si te lo dije a vos o se lo dije a Rocío, sí. Pero que estaría bueno generar un altarcito acá. Me lo dijiste a mí. Ah, te lo dije sí, a vos, me te lo dijiste a mí. Yo estoy totalmente vos de acuerdo. Vos me habías dicho lo de la estampita. Sí. Que puede ser Walter Martínez, que acá ya hay mucho símbolo, ¿no? Sí, habíamos dicho en un momento la EVE, que esté la EVE. Que esté la EVE, sí. Walter Martínez tiene que estar. Cuando fue el juego, que sí. EVE era... ¿Que era un discurso? No, era el juego que jugábamos a la pregunta de sí, no. Sí. Bueno, para adivinar el personaje. Le comentamos a la audiencia, el estudio acá, el piso, está todo... ¿cómo se dice esta técnica? Collage. Sí, es como sí, un collage de distintas imágenes. Cartapesta, eso quería decir. Pero cartapesta. No sé si es cartapesta, pero. Pero como que pero esto de pasar con la plasticola del agua, orina del agua, como el engrudo, ¿no? Como sí. Y pegar así muchas cosas. Es muy bonito el estudio, tiene muchos mensajes y para mí tiene mucho simbolismo. Sí. Pero como lo que estamos planteando acá desde Aire Fresco, quizás. Necesitamos algo un poquito más espiritual acá dentro de él, ¿no? Una piedrita que se lave las energías. Porque además a nosotros nos toca hablar de un montón de cosas. Un montón de cosas. Hablamos de desaparecidos, hablamos de casos, hablamos de policías, hablamos de cosas que... De femicidios, ¿viste? Cosas pesadas, cosas duras. Entonces, hay que llamar a los buenos espíritus para que estén con nosotros. Hay una frase de Porquia, creo que se llama el poeta, que dice: sé valiente y fuerzas poderosas acudirán en tu ayuda. Muy bueno. Así que acá estamos siendo valientes, loco. Dale, Porquia. Necesitamos fuerzas poderosas acá que nos acompañen. Nosotros en Señoras Bien teníamos un altarcito, lo teníamos a... ahora no se me viene. ¿Qué, lo ponía en cada...? Todos los programas lo traíamos. Ah, sí. Esa es la pregunta. O sea, nos tenemos que armar un altarcito móvil. O sea, venimos todos los días nosotros. Nosotros venimos todos los días, ya lo dejamos acá. Lo dejamos acá. Hay que poner un estantecito en algún lado. Sí. Le falta estante, o sea... Supongo que debe ser por la madera, o sea, yo siento que... Ah, puede ser que sea por la acústica, ¿no? No. Ni idea. Pero está esta maderita acá, de también... Uy. Uy. No sé dónde está, pero había un cilindro previamente ahí en la esquina. Hay un cilindro. Está acá atrás. Hay un cilindro de cartón cilindro. Rarísimo. Que sí. No sé qué es. Es como un filtro de aire de auto, pero de cartón. Es como si hicieron la maqueta de un filtro de aire. No sé por bueno, qué. Bueno, ese puede ser el altarcito. Le ponemos un pedacito de tela y puede ser el altarcito también. Totalmente de acuerdo. Tenemos que elegir algún día, algún día prendemos una vela. Dos velas. Tres velas. Seguimos pidiendo por la legalización de la carqueja, porque arreglen la ruta 1, porque hagan una bicisenda, porque se pongan a laburar, viejo. Laburen, loco, agarren la pala. ¿Sabés también qué es el 15 en el tarot? ¿Qué es el 15? El diablo. ¿El diablo? El diablo, mirá, es la carta del diablo. Estaba en los arcanos todo el tiempo mayores. Pensando si era la torre, la estrella, el diablo, ahí está. El diablo, sí. No sé bien qué significa, pero creo que tiene que ver con como estar atado a lo terrenal, porque viste que también aparecen la carta del diablo, está el diablo, que representa también un poco a Capricornio, no sé, por ahí viene la cosa. Y hay dos amantes que están ahí medio semidesnudos, pero que están encadenados. En la carta del diablo. En la carta del diablo, como que es el encadenamiento a no sé. También es fatiga, había leído, como un poco los pecados, pero no es del todo negativa la carta. No, no es del todo negativa. Como todas las cartas en el tarot, viste que tiene que ver con su antecesor, el Papa, ¿no? El 5 es el 15, o sea, es como un nivel evolutivo de la entrega de poder, me parece, como el diablo. Ah, mirá, no, ni idea. Tiene que ver mucho con eso de entrego y pierdo quizás el eje de quién soy, cuál es mi deseo, y entrego por una causa superior, ¿no? Me parece que va por ahí. El grado de esoterismo que manejamos acá, es increíble, es una maravilla. Es una maravilla. Hoy es 15, me encantó. La niña bonita, el diablo, 15 años. ¿Festejaste tu cumpleaños de 15 años? Sí, pero no hice el cumpleaños de 15. El tradicional, digamos. El tradicional. Sino que fui a un bar con unas amigas. Sí, me pregunto de dónde viene esa tradición. No sé si quiero saber, pero me pregunto dónde viene esa tradición de los 15 años. No te preguntes cosas que no querés saber. No, porque yo siento que seguramente... La curiosidad mató al gato, ¿sabes? Tal cual. Yo siento que debe tener un origen oscuro, ¿viste? Como, no, a los 15 años se podían casar o las entregaban. Y creo que era algo así como presentación en sociedad. Presentación, como presentar... Sí. Como pero no sé de dónde viene. La no cuestión apta de esposarse, ¿no? Mi padre tenía una conocida de la comunidad boliviana que lo invitaron al cumpleaños de 15 de la sobrina, no me acuerdo bien quién era, pero el festejo era muy peculiar. Tenía un poco las características que tienen los cumpleaños de 15 que hacemos nosotros, pero hacían algo que tenían como distintos padrinos, tienen muchos padrinos, el padrino de no sé qué, el padrino de no sé cuánto, y hay un momento en que los padrinos tienen que darle dólares a la cumpleañera y se lo van colgando en el vestido. Entonces lo van anunciando, es como que dicen, bueno, va a pasar el padrino tanto, no sé qué, y le va a regalar, no sé, tantos dólares, y lo tienen preparados como en tiritas a todos los dólares y se lo van colgando en el vestido a la cumpleañera. Es medio y mi viejo se quería morir porque acostumbrado a los cumpleaños más de nuestra cultura, llevó, no sé, tipo un perfume, más o menos, ahí de calidad, pero no hizo un súper regalo. Claro. Y se ve que ellos, en el cumpleaños de 15, lo dan todo, tipo muebles, tele, como si fuera el casamiento, ¿viste? Como para que se independice. Sí, sí, sí, entiendo. Tiene como un carácter así de independización. Sí, ¿y enfrían la cerveza? No sé. No, bueno, me dio a preguntarlo. No, estuve viajando por Bolivia más de una vez. Me desconcertaste. Sí, y siempre me quedé con eso de que... ¿Qué fue eso de pensamiento lateral? Que toman la birra caliente, ¿entendés? Ah, mira. Siempre me quedé con al eso. Tiempo. Al tiempo. Al tiempo. ¿Así se llama? Así se le dice. Sí, tenés cerveza fría, al tiempo. Al tiempo. Fría, al tiempo. Claro, a la temperatura del tiempo. Sí, claro, como el vino, temperatura acá. Ambiente, ¿viste? Y siempre me generó como esta cuestión de decir, che, La birra no se toma así. No, no, no, yo no me quiero poner radical y decir, ah, no, la birra se toma de esta manera, ¿viste? O la birra no se toma de esta manera. Pero siempre me despertó una cuestión de decir, che, ¿será que no lo saben y se la están perdiendo? ¿Será que es una cuestión de nadie infra- les dijo. Que nadie les dijo, fría. Claro, que es una infraestructura de heladera. Además, en ¿qué Bolivia... infraestructura de claro, heladera? Un problema de infraestructura, ¿viste? De que no hay heladeras o que no hay para enchufar y que qué sé yo. Digo, nada, eso me pasó, no sé, estando en La Paz también o estando en la Isla del Sol. Me acuerdo que eso, durante el día hace mucho calor a veces en Bolivia y un calorón y ver... un calorón y, negro. Sí, iba a ver las comparsas, que no sé si se le dice comparsas, cuando bailan las sayas, cuando bailan ahí todas las cosas tradicionales. Disfrazados, los muchachos, las muchachas. ¡Qué calor! Eso, un calorón, disfrazado y pasándose la birra a tiempo, ¿no? Eso, y ya olía birra, ¿viste? Es como que vos estabas sudaban en una cuadra, sudaban birra. Y yo decía, chicos, se puede tomar fría, ¿viste? Yo me. Nada, no me. Ya te tratan como gringo allá, si te ven como viajero y que te vestís distinto. Nunca quise atreverme a decirles, che, ¿por qué no enfrían la birra? Claro. O preguntarles, por ahí no ir directamente a una exigencia, sino como. No, tal cual. Vos sabés que yo no suelo tomar la birra caliente. Quería saber, yo me pregunto, tal vez, ustedes, ¿por qué realizan este tipo de cosas? Sí. Pero bueno, no sin me animé. Sin jugar y activando la curiosidad. No me animé después en Perú, estuve en Cusco viviendo en un hostel y ahí me tocaba como atender un barcito. ¿Y ahí enfriaban la birra? Y ahí enfriaban la birra. Y le pregunté al muchacho este y me dijo, no, esto acá es costumbre. Me dice, acá la birra se toma, o sea, la cerveza se toma a la temperatura ambiente, sí, a tiempo, como dijo el S. Es costumbre. Es costumbre. Es costumbre. Hay que entenderlo como es costumbre. Pero bueno, me quedé en el cumpleaños de 15, de los dólares, de todo lo que ponían, la plata, y dije, che, ¿y enfriarán la birra? ¿Viste? No me contó si había, ponerle escabio, eso no sé. No sé, esa parte no me acuerdo. Pero bueno, pero fue en Ushuaia, así que claro, bueno. Ya estaba a tiempo. A tiempo de Ushuaia cambia las cosas, ¿no? Sí. Eso me imagino. Y eso te traigo también como, bueno, una cosa es Bélgica, Alemania, no sé, Europa, me imagino que hace mucho frío. Claro. Tomar la cerveza a temperatura ambiente es una cosa. En Bolivia hay, durante el día, muchas veces hace mucho calor, ¿no? Entonces claro. Cambia la mucho calor, a la mañana y capaz frío a la noche porque está alto y debe haber como contraste ahí. Amplitud térmica, muy bien. A cada día estamos, mira. Yo no sé, me voy a recibir de algo si sigo acá en la radio. En cualquier momento me licencio de cualquier cosa. Licenciado en casi todo. Licenciado en casi todo. Bueno, nos vamos a ir a un temita musical y ya volvemos con nuestra columna Toma Mate. Ahí va, nos vamos. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Y yo que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño. Una noche de banda que me encontró desvelado. Hoy a la muerte, que decir. cuesta nada, ni siquiera fatigarme. Podemos llevarnos un cordero con solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al infinito a ver si llegaba él. Volvemos con más aire fresco en la mañana de Radio Identia Comunitaria FM 103.3. Acabamos de escuchar el temita Plantas del grupo musical Touch. Eso nos indica, Nico, que estamos en nuestra columna Toma Mate con Toma mate, nuestro viejo. Querido columnista Antú Bratosevich. ¿Cómo estás, Antú? Hola. A ver, ahí se oye, ¿no? Sí. Ahí se oye. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo, todo bien. Todo re bien. Sí. ¿Cómo te trató ayer el viento? No, no hubo tanto viento. ¿Cómo que no? Ahí a la nochecita hubo unas ráfagas interesantes. Ah, yo estaba adentro. No, ¿no te trató? No, ni lo sentí. No. No te trató. Bueno, ¿qué nos trajiste hoy para contarle a la audiencia? Bueno, hoy en este hablar sobre plantas que siempre trato de elegir más o menos las que usamos todos, ¿no? Uh-huh. Voy a hablar sobre las plantas condimenticias, las plantas que usamos como condimento. ¿Y por qué están ahí, no? ¿Por qué las usamos? ¿De dónde vienen? Acá me traje anotadas muchísimas porque esto va a ser una charlita linda, sí. Ponele, tengo anotadas acá las principio, las más comunes, tipo el orégano, ¿no? El que piensa uno al toque, el orégano, el tomillo, qué sé yo, la albahaca, por ahí la salvia, no se usa mucho la salvia igual, pero. No se usa tanto, yo no uso salvia, por ejemplo. Claro, el romero, ponele. Uh-huh. Que también suele haber en los patios, es algo. Eso, las tenés ahí. ¿Y de dónde salió eso? Bueno, eso no vino con los españoles. Esas son las plantas que usamos como condimentos, son plantas medicinales, uh-huh, también, ¿no? Eso está bueno saberlo. Yo me acuerdo una anécdota de una amiga que tenía un atraso y se desesperó, no quería. No está, el chico se repercibió, buscó todas las plantas que eran abortivas, hizo un guente con eso y se lo mandó. ¿Y le funcionó? Que funcionó, sí. ¿Cuál es la planta por excelencia? ¿La ruda? La ruda es la más famosa, pero el orégano también, el tomillo, bueno, muchas de las plantas que nombré recién son antiparasitarias o son antibióticas en realidad, ¿no? Se usaban para tratar los alimentos. Piensen que hace 100 años nadie tenía heladera, entonces se usaban plantas, ¿no? Hoy en día en Japón, donde se come ponerle pescado crudo, usan el shiso mezclado con la carne para poder ¿El comerlo. Shiso es una planta? El shiso es una planta de allá, como una albahaca de allá, ponele. Si ellos no le ponen guiso al salmón o a los pescados, se puede llenar de parásitos y después se lo comen y después lo hace. Pero entonces ya es parte de su cultura. Pescado crudo, guiso, ¿no? O pescado crudo, ají o jugo de limón, como en Perú, con el ceviche, todas esas cosas tan ricas. O sea, más allá de darle un gustito, también lo usaban como para conservar. Claro, y ahí voy, ¿no? Esas plantas que tenemos en los patios, esa albahaquita que cultivamos por ahí todos los años, el romero, los romeros, el orégano, el tomillo, tuvieron un uso importantísimo hace no mucho tiempo, que era el de conservar, por ejemplo, especialmente la carne, pero también se le agregaba a las bondiolas, o sea, a los embutidos, además de la sal, ¿no? Y ponele la empanada árabe, esa empanadita triangular que es ácida, que tiene limón, que tiene menta, a veces tiene, bueno, menta árabe. Mira, nunca la probé con menta. Sí, tradicionalmente tenía un montón de yuyos de estas plantas, ¿no? ¿Para qué? Para que no se pudra la carne, porque vos ibas a Turquía y no había heladera y la carnicería era una tabla con carne picada, molida en mortero, antes que existiera la moledora, digamos, de manivela. Molida en mortero, mezclada con salvia, mezclada con menta. Entonces se aseguraban que las larvas de mosca no proliferaran, que bla, bla, bla, todo esto, que se murieran los parásitos que pudiera haber, que se conservara un poco más. Era cuestión de ir a un mercado y encontrar la carne así, rodeada de hojas y pimienta, ni hablar de la pimienta, todas las especias. Bramatología hoy en día. Bramatología, no sé si estaría de acuerdo, pero. No le gustaría mucho. Bueno, pero en esa época era lo que había, ¿no? No había heladera. La heladera tampoco es que conserve el alimento, sino que lo pudre más lento. Claro, retrasa el proceso de. Hay que decirlo. Hay que decir las cosas como son. Sí, por eso hay que limpiarla de vez en cuando. Un olorazo terrible. Pero bueno, tenemos. Plantas condimenticias que son parte de la salud de pueblos enteros, como el ajo, ¿no? La misma albahaca, que para los griegos era medio de la muerte y para en la India era de la vida. Bueno, había distintas visiones según la cultura. El aceite, que es un condimento, el jugo del fruto del olivo, es también la dieta mediterránea, es increíble. Y después tenemos, yo acá anoté, bueno, la cúrcuma, el jengibre, todos estos condimentos que vienen de Asia, que se hicieron tan famosos acá, pero que antes no había, y que allá se usaban para conservar y para mantener la salud, o para comer cosas en mal estado y que no te hagan mal también, ¿no? Sí, se entiende. No me quedé autorreferencial con Bolivia, sí. Que estuvimos hablando hoy de Bolivia. ¿Has ido a Bolivia en tú? Sí, sí. Bueno, sí, ahí sí. Tampoco hay heladera. Claro. Ahí no hay heladera, está la carne, vos vas a la carnicería o vas al mercado y está la carne ahí, colgada. ¿Con yuyos? Usan on. Sí, sí. O más cerca, yo he visto eso, que carnean colgado de un algarrobo y lo tienen ahí. Acá cerca de las salinas, ¿no? Claro. Digamos, en, no sé, Corralizaco, Pampa de las Salinas. No, eso es Pampa de las Salinas, más al norte, las salinas grandes entre Córdoba y Catamarca. Sí. Ahí también, y Santiago, bueno, yo he visto al costado de la ruta la vaca colgando y pasa uno, frena, compra un pedazo, sí. ¿No? Claro. En el caso de la carne, eso. Bueno, en el caso de la salud también. Estamos hablando que el orégano, el tomillo usando tradicionalmente para los resfríos de los niños, más que nada. Para los resfríos en general, por ser expectorante, antibiótico, te ayuda con las gripes, ¿no? El orégano lo mismo, antiparasitario también. La menta, ni hablemos, ¿no? La menta como calmante y también muy buena para digerir. Muchas de estas cosas, por ejemplo, la menta, qué sé yo, el anís, acá en América le pasó un par más, te evitan los pedos, ¿no? Entonces se asociaban mucho, o las algas en Japón, mucho con el consumo de legumbres, ¿no? Ah, ahí va. El mundo de los condimentos es interesantísimo. Después tenés las plantas fermentadas, por ejemplo, los frutos fermentados que hacen el vinagre, ¿no? Uh-huh. Los frutos fermentados, que el vinagre es un condimento súper remil usado, que no sé si la gente sabe de dónde sale, no sale solo de la uva, sale de cualquier fruta fermentada, y el vinagre no solo es un condimento, sino que era el detergente, la lavandina. Claro, para desinfectar. La gente limpiaba con vinagre los zócalos, las mesas, las paredes, todo, ¿no? Uh-huh. Todavía hay un uso tradicional así medio en el curanderismo, todo eso de echar malos espíritus. Ajá. Y tirar vinagre, limpiar con vinagre la casa y todo eso. Entonces eso viene de los usos prácticos, reales y milenarios que tienen esas cosas. Y son plantas, ¿no? El vinagre es una planta fermentada. Está bueno saberlo. Y, bueno, después para el lado de Asia tener chucrut, un montón de fermentos también ácidos. Esos ácidos son buenísimos para el organismo. Y son además, ¿cómo te digo? Bueno, nada, parte del sabor, ¿no? Uh-huh. Un alemán, hace poco nuestro amigo que toca el bandoneón, Leandro, me decía, no, vos andás por allá y los alemanes, o sea, la gente de Europa del Este tiene olor a ruso ese. Algo así, no sé si él o otro amigo me dijo, olor a ruso. ¿Y qué es el olor a ruso? Olor a azufre, así, al fermento. ¿Azufre? Claro, no sé, cómo comen tanto chucrut, comen tanto ajo también, que andan sudando así. Andan sudando azufre. Sí, hermoso, hermoso. ¿Qué opinás de...? Sí. A mí me enoja cuando dicen que el picante no es un sabor. No. Me molesta. No, es como... No saben nada, no entienden nada. No. Igual, si lo vas a poner científicamente, viste que ahora la ciencia es la dueña de todo. No a la ciencia. No, la ciencia es lo más que hemos logrado. Pero ¿qué pasa? Técnicamente el picante, la capsaicina, que es la sustancia que te hace arder, te está rompiendo el tejido, o sea que te está lastimando, pero no te llega a hacer una herida. Mm. Pero el cuerpo reacciona como si lo estuvieran hiriendo, entonces manda un montón de hormonas que te ayudan a sobrepasar a sobrellevar esa situación de estrés y que son las que te ponen bien, ¿no? Claro. Y uno se hace adicto al picante porque le hace bien, porque te hace sentir bien, porque vos estás en una, te clavas un ají, te levanta. Que no te queda nada de ese bajón que tenía, ¿no? Además es antioxidante y bueno, ese es el gran condimento junto con otros, pero es el gran condimento de América, el ají. Todas las culturas, claro. No, el ají es americano. El ají es uno de esos condimentos o alimentos que hemos brindado al mundo, ¿no? Que cuando la gente llegó acá no lo podía creer. En México. ¿Un ají en determinado o ají se llama? No, hay muchos ajíes en el mundo, sobre todo hacia América, pero más que nada América. Es una variedad de tomate, Solanum. No me acuerdo cómo era el nombre capsicum. Científico. Hay un montón. Acá tenemos el capsicum, claro, chacoense, que es el del Chaco, que es el ají putapario, que le dicen. Que es chiquitito, riquísimo. Después tenés el malaguete en Brasil, un montón de variedades. Ese que dijiste al principio no es el quitucho, ¿no? Sí, ese, el quitucho. El quitucho. Ese. Bueno, y el ají en México, por ejemplo, le ponen ají a todo, a las cosas dulces, a la salada, a todo, ¿viste? A todo. Y para los chilenos también son un poco de poner picante. Sí. En Perú también. En Bolivia también. En realidad es una cosa generalizada. Y bueno, y acá se nos da una diversidad de cosas porque somos así. Yo le estoy compartiendo mate de Alantú porque esta es la columna Toma Mate. Sí, sí. Está bien. Bueno, no a todos amerita. Los invitados le damos mate. Es verdad, eso está mal igual, me parece. Que nos tomamos entre nosotros y no le damos al invitado, está no, mal. No, pero es que ya nos han dicho de producción, no da que quede el mate. Por eso lo estoy aclarando. Ah. No da que acá estás entrevistándote para Facebook. Donde millones de personas van a ver esta visualización. Claro. De Antú tomando un mate. Que sepan que soy argentino. Claro. O uruguayo o paraguayo. Pero por acá, por la zona. Por acá, sí, vamos a tomar mate en todo. En Chile también, me parece. En Chile sí, más para el sur, entiendo que toman más mate que. Sí, cierto. Bueno, me dieron ganas de comer un picante, ¿eh? Sí. En México, si no tiene ají, no tiene sabor. Es eso que vos citabas recién, ¿no? ¿Tiene también que influencia en el sudor de la gente? Tiene influencia en todo. Son esas culturas de Centroamérica son muy de estas cosas que te ponen feliz, ¿no? El cacao, el ají, ahora no se me viene alguna otra, pero el mismo tabaco, ¿no? Sí. Tabaco. Y ya que estamos hablando de México, de nosotros, y qué sé yo, voy a nombrar algunos condimentos que se usan acá, que se usaban, suponte la peperina se ha usado como condimento, la menta peperina, pero más, por ahí más común la quirquiña o acá le dicen hierba del venado, ¿no? La hierba del venado, hay varios tipos, hay una de hoja redondeadita, muy bonita, crece por las lomas siempre. Y la otra hierba del venado más conocida, que es la hoja alargadita, gris, es una planta que cuando la rozás o le pasás por al lado, larga un aroma tremendo. Que ¿y el gusto yo que... No lo puedo comparar, pero tiene un gustito rico, como a sopa, como algo que... Algo para la sopa. Como, sí, podría compararlo lejanamente con el apio, tal vez. Ajá. No sé. Pero no, es una cosa muy, muy especial. Pero se lo pondrías a una sopa, por ejemplo. Sí, se lo pondría cocinándola o como se usa tradicionalmente, que es cortadito y fresco al final. Un puñadito arriba, ¿no? En Bolivia te dan la sopa de quinoa, distintas sopas, con un poquito de menta, con un poquito de quirquiña. Se llama así, la variedad de allá se llama quirquiña o quirquina. También con otra que ahora no me acuerdo el nombre, pero que sería la variedad boliviana o andina del suico. ¿No? ¿Huacaína? Esa planta, además de ser un condimento, es una de las plantas medicinales más utilizadas, ponerle por los callahuayas, que son la que más recetan es esa, ¿no? Que son los médicos de los Andes, son como una cultura de médicos. Entonces, acá, más al sur, tenemos el merquén, bueno, un tipo de ají ahumado, porque en los bosques de la selva de Valdivia... Allá va Valdiviana, allá en Brasil, en Chile. En Chile. hay tanta humedad que se pudre el ají cuando se seque, lo ahuman, ¿no? Entonces se queda el ají ahumado, después lo muelen, creo que le agregan, no me acuerdo qué más le agregaban, pero el merquén es, para los chilenos es como Dios, ¿viste? Y en México y también... Si quieren agasajar a alguien... Si quieren, sí, le tiran merquén encima. Le sopla merquén en la cara. Es algo que hacen en los funerales. Acá hay un merquén muy rico que he probado, que hace una gente tras, la creo. Lo ahuman con molle, es una buena madera para ahumar porque no tiene resina. Hay que ser muy cuidadoso con las cosas que uno usa para el ahumado. Claro. Y acá, bueno, el molle, la ceniza del molle, es la que tradicionalmente se usaba acá en la sierra, junto con otras, pero esa más que nada, para la mazamorra o para el maíz del locro, para ablandarlo, hervirlo con ceniza antes de que uno fuera a la farmacia o a donde sea a comprar ¿cómo se llama esto? Bicarbonato de sodio, claro. Estaba la ceniza, ¿no? La ceniza del fogón, cualquier ceniza. La flor de ceniza le llaman cuando queda en el medio bien blanco eso. Sí, que, bien que finita esas, y blanca. Sí. Bueno, y esa se usa la ceniza de jume, la ceniza de molle, son condimentos, son plantas quemadas que se usaron se usan mucho para eso. Tenemos la pimienta de la Guaribay, ¿no? Uh-huh. Sí. La pimienta rosa. La pimienta rosa, el paico, ¿no? Ya hablamos del suico, se puede hacer pesto con el suico, está buenísimo. Uh-huh. Este es el momento, ¿eh? Ahora están los suicos en flor, para ir a juntar, y es el momento de usarlo fresco, porque después el resto del año por ahí no lo tenés, ¿viste? Y el paico se puede usar fresco y se puede usar seco también, usado como condimento para evitar los parásitos, para evitar los parásitos tipo gusano, le agregan al pan, ¿no? Ajá. Le agregan las hojas, las semillas, mezclado con el pan. Las semillas, las hojas, todo, pero no las ramitas porque no se mastican muy bien. Son muy fibrosos. Claro, sería como en lugar de lo que a veces cuando uno queda hace un pan saborizado, le manda ají, le manda orégano, queda riquísimo, ¿viste? Sí, bueno. Tiene algo medio mentol, es como picante y mentoladito sí. También, ¿no? Como... El paico es raro tremendo. El sabor. El paico es tremendo, como planta medicinal y como condimento es suave. Uno lo huele y tiene un olorazo, pero después le agregás y no lo sentís tanto, le querés agregar más, es así. Este es un momento también lindo para juntar paico. Es un momento, creo que hay pimienta rosada, no anduve por ahí, pero o era más en primavera, creo eso. ¿Y las pimentitas del molle también las usas? ¿Del molle de beber? ¿Del molle de beber? Sí, ese es un condimento. Se llama molle de beber porque se fermentaba y se hacía loja con eso. Y hoy día cualquiera lo puede hacer, digamos, ¿no? Pero después se pasó al mate, ¿no? Como para endulzar el mate. Y hoy día ni se usa el molle, pero es un condimento de esos para el mate. Porque nosotros acá en esta región tenemos la costumbre de condimentar el mate con plantas medicinales. El cedrón, otro más, alimonado, molerse un pesto de cedrón, ¿no? Mira, nunca lo usé para la comida, siempre té, partes, mate. El cedrón fresco que uno tiene en el patio de la casa y que si no lo tiene va a ir ahora mismo a comprar uno y poner ahí, plantar. ¿Te auspicia algún vivero? No, pero todos tienen cedrón. Y el cedrón es famoso mundialmente, o sea, los chinos vienen a buscar cedrón acá para su medicina. Bueno, el cedrón, unas hojitas frescas de la punta, que no son tan duras, tú lo agarras, moles, y cada uno lo encontrará. Es alimonado, tiene un poquito de picante, pero es riquísimo. Eso yo lo pondría cortadito en una sopa, por ejemplo, ¿no? Pero fresco al final, en el plato ya. Bien. Bueno, lindo todo este mundo. Yo estoy abriendo así, como el tema, pero medio que lo que quería llamar la atención y también dejar a la gente por ahí que le interesó que averigüen por sí mismo, porque hoy día podemos, es de dónde viene el uso de esas plantas, ¿no? ¿De dónde viene? Nos vienen muchos condimentos de la zona del Mediterráneo, pero muchos especialmente de los árabes, porque los árabes estuvieron 8 siglos en España. Entonces ya ahí llevaron mucho de sus condimentos de Medio Oriente. Las cosas anisadas, bueno, que nos llegan. Yo creo que el tomillo, por ejemplo, vos vas a Italia, vas a España y sale ahí solo, al borde del mar. El romero, el tomillo salen como un yuyo. Pues son nativas de allá. Claro. Acá tenemos un tomillo desconocido que se extinguió acá en esta zona, pero que hacia el lado de la Pampa ya tenés. ¿Nativo de acá? Nativo, ¿ah? Riquísimo. Encima hay dos variedades. O sea, es el mismo, pero a veces, no sé por qué, tiene gusto a tomillo, uh-huh, o olor a tomillo, y otras veces es mucho más alimonado, como si fuera un poco cedrón de repente, pero un tomillo acedronado, una cosa interesantísima, que le llaman, bueno, se llama tomillo del campo, ¿no? Ajá. Tomillo del campo, un ingrediente de las cocinas americanas de acá. Vos podés encontrarlo desde esta parte ya medio desértica que hay hacia el sur, hasta la Patagonia, hasta Tierra del Fuego, podés encontrarlo por ahí. Seguro que me estoy olvidando de muchos condimentos que andan dando vuelta por ahí. Pero de acá de la zona, que yo sepa que se hayan usado, bueno, la quirquiña o yerba del venado, ¿no? La yerba del venado, el suico. Pero esta es la yerba del venado, la que también le dicen anís de. ¿Del campo? Del campo no. No. Ah. Pero esa también se puede usar. También se puede usar. Así que. ¿Quedó ahí? Ahí quedó. Sí. La yerba del venado, riquísima. Bueno. ¿Estamos saliendo? Sí, ¿no? Tenemos que ir cerrando. Tenemos que ir cerrando. Seguimos acá, estamos al aire. Ah, está bien. ¿Estamos al aire o no estamos al aire? Bueno, interesantísimo todo lo que nos trae Santú. Muchísimas gracias. Y bueno, te esperamos el próximo mes. Y bueno, la próxima veremos de qué hablo. Veremos, anda pensando. Mientras tanto, toma mate. Sí, mientras tanto, toma mate. Bueno, nos vamos con un temita musical y ya volvemos con más aire fresco. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Este año, la Dirección Provincial de Ingresos Públicos otorgó en el impuesto inmobiliario y a los automotores, acoplados y motocicletas bonificaciones de hasta un 40% y descuentos de hasta el 50%. Para mantener estos descuentos, el impuesto debe estar abonado en su totalidad antes del 31 de diciembre de 2025. Por eso, si no pagaste todavía, no te olvides. Si al 31 de diciembre tenés deuda, perdés los descuentos. Por eso, no dejes pasar esta oportunidad y ponete al día en tus impuestos. Dirección Provincial de Ingresos Públicos. Gobierno de San Luis. Vivero el grillo. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada, teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido, deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vive el grillo! ¡Merlo San Luis! Perfumería Azucena, artículos de limpieza, bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos, entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-30645. Teléfono 3487-30645. Te quiero mucho, poquito, nada. Tranquilo queda mi corazón. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy of Tea. The wind blew up her bow, it down. Blow my bully boys, blow.

la tribu maldita con la merena de Dios. Nos matan bajo la luna, nos dan palo a lo peor. Nos excluyen de la vida, capitales del olor. Somos la tribu maldita con la merena de Dios. Hoy estamos en las villas del fuerte Apache Morón. Volvemos con más aire fresco en la mañana de Radio Identidad Comunitaria FM 103.3 y enseguida vamos a estar con Marta Cejas. Ella es madre de Marilyn Cejas, víctima de femicidio. Este caso sucedió en el 2012 y estamos cubriendo esto porque mañana va a haber una convocatoria en San Luis, en, ya te digo, la hora y el lugar. El mañana 16 de abril a las 10:30 se convoca en Rivadavia frente al Poder Judicial para que se haga justicia por el caso de Marilyn Cejas, víctima de femicidio, que fue asesinada en el 2012 por su expareja, que también era oficial de policía. Antes, vamos a estar leyendo los mensajitos que nos manda nuestra querida audiencia. Bueno, Ángela dice, buen día, muy buena esta primera parte del programa y siempre con buena onda. Por otro lado, más vale. Che, prendan un palo santo con intención ahí. ¿Por qué? Me parece que Europa también se toma la cerveza natural. Aguanta aire fresco. Ahí va. Vamos. Bien, datos. Eso, Moira. Bueno, vamos a entrar ahora sí de lleno al caso, ¿te parece? Vamos a entrar de lleno al caso. Mientras entremos en comunicación por vía telefónica con Marta Cejas, le vamos contando un poquitito de este caso que sucedió hace más de 13 años. Como recién les comentaba, sucedió el 2012. En el 2012, un 12 de julio del 2012, Marilyn tenía 23 años. Lo que sucede con el caso es que se reabrió el caso, se anularon el sobreseimiento de Roberto Celi, quien es el sospechoso. Que era su expareja. Era su expareja. El sospechoso había sido desligado en mayo de este año. Un sobreseimiento quiere decir que no se continúa con el caso porque no hay evidencia o prueba que lo inculpe, digamos. Claro, como que puede, lo que yo había leído era que se puede dar un sobreseimiento, por ejemplo, cuando el juez considera que no sucedió el hecho. Exactamente. O que no es culpable el imputado. Exactamente. O como que pasó mucho tiempo y no hay pruebas como para comprobar. Sí, esa es otra que también muchas veces los jueces, en vez de sobreseer a la persona, de sobreseer el caso, proscriben, dicen, che, pasaron más de 10 años de este delito. En este caso, un delito de homicidio, ¿no? Uh-huh. No proscribe con el tiempo, ¿no? Okay. Así que se puede seguir y seguir y seguir. Entonces lo que sucedió fue un juez lo sobreselló, ¿no? A Roberto Celi en mayo de este año, y lo que pasó fue que los abogados de la familia de Marilyn Cejas impugnaron esta decisión, claro, ante un tribunal, y ahora esto pasó a la Cámara, ¿no? Estaba viendo ahí el caso. Son tres juezas las que se expidieron en este caso, en este momento. Uh-huh. En ese momento se había determinado, en mayo de este año, que no había certeza de que la mujer se haya suicidado, por lo que la investigación no debía seguir. El juez de garantías, Marco Flores Leyes, fue quien lo sobreselló. Los abogados apelaron... En el 23, ¿no? En el 23, sí. No, en mayo, digamos. En mayo del 23. En mayo del 23. Para entender un poco el caso... Y lo que se dijo es que era un suicidio. Sí, El 12 de julio del 2012, la mujer de 23 años apareció muerta en la casa de quien era su pareja. La policía informó a los padres que ella se había suicidado con el arma de su novio, el arma reglamentaria de policía. Y en principio, esto pasó en el 2012, hubo un momento donde la carátula de esta causa fue homicidio calificado por arma de fuego. En agosto de 2021, Celi fue indagado, ¿no? Fue la declaración de indagatoria, una famosa instancia judicial, y ahí se declaró su inocencia. Las juezas que ahora tratan el caso y reabrieron esta causa recordaron que Cejas era diestra, lo que hace muy poco probable que haya utilizado la mano inhábil para dispararse en la sien izquierda. Claro. Y más improbable que haya usado el arma con sus dos manos para efectuar el disparo. Resulta inaceptable también que haya probado el arma antes de quitarse la vida. Como diciendo, claro, ¿cómo sabía manejar el arma? ¿Cómo sabía manejar el arma, no? Con 23 años. Porque y, fue con él el arma reglamentaria. Con el arma reglamentaria del novio, el sospechoso, sí. Roberto Celi. Y lo que dicen las juezas es, che, ningún suicida prueba el arma antes, ¿no? Va, sale, tira tiros y dice, ah, bueno, listo, me voy a suicidar. Entonces eso llamó la atención. Vamos a estar ahora en comunicación. Bueno, mientras Nico va llamando a Marta Cejas, que ella es la madre de Marilyn Cejas, que sigue luchando para que se haga justicia, yo les voy a ir contando un poco acerca de porcentajes que han obtenido distintos observatorios que trabajan con violencia de género y con los temas de femicidio en Argentina. Contarles que, por ejemplo, el 12% de las víctimas de femicidio que sufrían violencia de género previo al asesinato han denunciado a su agresor. El 12% solo ha denunciado a su agresor. O sea, hay un gran porcentaje de víctimas que no se animan a denunciar por distintas causas, que también, si les interesan, pueden buscar el observatorio Mumalá, que es un observatorio que sigue de cerca estas situaciones, y ahí pueden también informarse y profundizar acerca de las causas por las que la mayoría de las víctimas de violencia de género no llegan a realizar denuncias. También contarles que la Defensoría del Pueblo de la Nación tiene un porcentaje del 2025, que es que el 16,6% de las víctimas denuncian a su agresor. Y también contarles que los casos en donde la pareja o el agresor es policía en la Argentina da unos números bastante grandes. Casi cerca del 7% de las víctimas de femicidio fueron víctimas de agentes de la policía. El 90% de los casos, el asesino utilizó el arma reglamentaria para asesinar a su víctima, y casi siempre es la pareja o la expareja de la víctima el que realiza este acto de violencia. También recordarles a toda la audiencia que acá estuvimos cubriendo también el caso, un caso emblemático de la provincia de San Luis, el caso Florencia Magalí Morales, que ella fue también asesinada por policías, por cuatro policías. Ella la detienen en época de pandemia, una mujer que iba a hacer las compras, y la detienen en Santa Rosa del Conlara, y luego se efectúa lo que sería tortura y asesinato de Florencia Magalí Morales, que se caratula en un principio como suicidio. De ahí se da un largo proceso de luchas y el proceso judicial propiamente dicho, en donde surge la consigna "nadie se suicida en una comisaría". El caso hace poco lo cubrimos, estuvimos entrevistando al abogado querellante Federico Putelli. Lo que se logró hace poco es que se condenaran, sino que se imputaran a los cuatro policías que estuvieron en el asesinato, y que se cambiara la carátula de este evento, antes considerada suicidio, ahora homicidio. Hay dos de los policías que están con prisión preventiva y dos policías que son femeninas que no se encuentran con prisión preventiva. El otro día también mirábamos que se había movilizado gente de Santa Rosa pidiendo que liberen a los policías. También ese es un tema que más adelante quizás abordemos para debatir, para profundizar y pensar, ¿no? Estas voces que aparecen de repente y entender cómo la sociedad toma estos casos. Pero bueno, ahora estamos con Marta Cejas, madre de Marilyn Cejas, víctima de femicidio, y vamos a estar hablando de las últimas novedades del caso, hasta dónde quiere llegar ella con la lucha, después de 13 años de lucha de esta mujer para que se haga justicia por Marilyn Cejas. ¿Cómo estás, Marta Cejas? Te habla Narela de Aire Fresco. Estamos acá con Nico en el piso. Te saludamos. Hola, buen día, Narela. Bueno, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a vos por darnos tu nota. Bueno, Marta, vos eras la madre de Marilyn Cejas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy a 13 años del femicidio de tu hija? Y bueno, la verdad que debo decirte que con el tiempo transcurrido me siento bien, cada día con más fuerza, con más energía. Nunca me he rendido ante esta lucha. Uh-huh. Y bueno, la verdad que el tiempo te enseña a vivir con esta ausencia y en mi caso me da mucha más fuerza, más energía para continuar en esta pulseada que tengo con la justicia desde hace más de 13 años. Marta, recién hacíamos un resumen para la audiencia, le contábamos un poco cuáles eran las características del caso, cuál era la carátula de la situación y cuál era la situación actual. Te hago una pregunta. Tu hija, Marilyn Cejas, anteriormente te había comentado o había hecho alguna referencia acerca de algún tipo de agresión por parte de su pareja, de alguna situación de violencia o no, o fue sorprendente. Ella no me había contado, sí me habían contado algunas de sus amigas que en una ocasión él era muy celoso, la sacó de un boliche que estaba con su amiga, pero ella a mí esas cosas me, viste cómo son las hijas, ¿no? Como que tratan de no. Y además era una relación tóxica, digamos, como uh-huh. que estaban, se peleaban, se volvían a arreglar y así era, no era una buena relación y justamente cuando sucedió este era una relación casi terminada, digamos. Claro, cuando ustedes reciben la noticia del fallecimiento de su hija, ustedes no, o sea, fue en primer lugar que pusieron a duda que esto sea un suicidio, ¿no? Por lo que entiendo. Sí. Mira, esa mañana a las, yo estaba en mi trabajo en el hospital, a las 7:54 minutos, yo recibo un llamado de ella, que a mí me llamó la atención, digamos, porque yo la tarde previa había estado con ella y ella estaba muy bien, estaba muy contenta porque se había mudado a un departamento nuevo. Claro. Y trabajaba ella en una estación de servicio y me llamó la atención porque ella me llamó esa mañana a las 7:54 minutos diciéndome que se iba a suicidar. Que tenía el arma de Roberto Darío Celi, que estaba en la casa de Roberto Darío Celi. Para mí una cosa que después yo analizando y recordando, por supuesto, esa voz que no me la voy a sacar nunca de mi mente, esa voz temblorosa que hoy puedo afirmar que ella estaba llamando bajo presión. La obligaron, claro, a que me llamara porque nadie va a llamar a una persona, y menos en mi caso, que yo soy su mamá, y para decirme nada más eso, me voy a suicidar. Tengo el arma de Roberto en mis manos, y la llamada se cortó. Ella llegó a decirte eso y se cortó inmediatamente la llamada. Sí, se cortó la llamada inmediatamente. Yo decido llamarlo a él y le pregunto qué pasa, que dónde estaba Marilyn, porque para mí Marilyn estaba en su casa, y le estoy hablando de un extremo al otro de la ciudad. Ajá. Y él me respondió, me dijo que no sabía, que él había estado con Marilyn en el domicilio de Marilyn, y que se había quedado dormido y que cuando despertó Marilyn no estaba. Que él intentó llamarla y que ella en una ocasión le contestó que había salido a comprar cigarrillos. Estamos hablando de las 5 de la mañana, un 12 de julio, que hacía muchísimo frío, sí, que Marilyn fuera a salir de su casa a comprar puchos a esa hora. Son muchas inconsistencias, digamos, en los relatos y en el armado este, que para mí es imposible no ver el entramado, digamos, y la conspiración que hubo entre Roberto Celi y otros policías, y especialmente en el que andaba con él, que se llama Bernardo Ojeda. Digamos, parece ser un caso montado. O sea, este llamado fue totalmente intencionalmente para referenciar de alguna manera un antecedente. Claro, un hecho, distorsionar de los hechos. Yo no tengo ninguna duda de eso. Marilyn me llamó, la obligaron a que me llamara, para después ellos tener una herramienta para poder armar un escenario de un suicidio. Que siempre lo digo, la verdad que son inútiles, pero bueno, dicen que no hay un crimen perfecto, ¿no? Pero uh-huh. Como te digo, es imposible no ver el entramado entre el Poder Ejecutivo y Judicial y de la Fuerza de Seguridad. Porque ahí hubo policías que trabajaron, que participaron en el lugar del hecho, y lo que siempre cuestioné fue la intervención de la comisaría sexta por orden, o sea, correspondía a la jurisdicción donde sucedió el hecho, pero Rubén Ricardo Correa, jefe de la comisaría sexta, él debió haberse excusado, ya que Roberto Celi era un oficial de esa comisaría. O sea que trabajó su jefe y sus camaradas, sus amigos, de la misma comisaría. No entiendo por qué este jefe de la sexta, Rubén Ricardo Correa, no le dio lugar a otra comisaría que no tuviera una relación tan estrecha como tenían con Roberto Celi. Para entender, entonces, lo que estás planteando es que debería haber sido otra la comisaría que tome el caso y que te informe a vos que del suceso, porque esta era donde trabajaba Roberto Celi. Exactamente, exactamente. Después te puedo hablar de Hernán Soloa, que en ese entonces era jefe de homicidio. Él fue al lugar del hecho y enseguida salió por los medios a hablar de Marilyn. O sea, yo esto lo tengo claro hoy, después de tantos años de experiencia y de ir y venir. Cuando la policía empieza a hablar mal de la víctima, es porque la policía está involucrada. Hernán Soloa, que en ese entonces era jefe de homicidio, sí, antes de que todavía estaban trabajando en el lugar del hecho, Hernán Soloa salió por los medios a hablar de Marilyn, dijo que Marilyn era una chica que tenía problemas de adicciones a las drogas, al alcohol, que tenía alteraciones mentales. Y yo recuerdo que en una de las de las audiencias informativas que nos llamaban del juzgado, yo le pregunté a él si él la conocía, Marilyn. Sí. Y él me dijo que no. Entonces le dije, ¿de dónde sabías tanto la vida de ella, suponiendo que lo que él decía era verdad? Él no la conocía. Claro. ¿De dónde sacaba tanta información? ¿Alguien le sopló esto o lo inventaron para poder ir armando esto que ya tenían planificado? Super planeado. Mal. Por ejemplo, el jefe de judiciales, Alberto Martínez, a mí me llamaba poderosamente la atención que estas personas con tanta experiencia, porque así alardeaban en las declaraciones testimoniales, hicieran las cosas tan desprolijas. Uh-huh. Este Martínez, que es de judicial, el que toma la foto y que las medidas y todo eso, es como que seleccionó la toma de fotos, digamos. No hizo un hubo como una selección de fotos y figurares. Por ejemplo, era un monoambiente. Sí. No se tomó fotos en el baño. No se tomó fotos, por ejemplo, frente al cadáver de Marilyn, suponiendo los dichos de ella, que fue un suicidio. Se supone que Marilyn se disparó sentada en la punta de la cama. Y ahí en la punta de la cama, para el lado de los pies, había un televisor. Entonces, si Marilyn se disparó, ese televisor tendría que haber estado o roto o por lo menos salpicado de sangre. Claro. Bueno, ese televisor no le tomaron foto en la parte de frente, sino que le tomaron foto en parte de atrás. El baño no tomaron fotos. Pero también recuerdo de que las primeras fotos de la autopsia, donde participó el forense del Poder Judicial, Luis Lucero Ariente, y la doctora Marcela Gómez, esas fotos de la autopsia se perdieron dentro del Poder Judicial. Y después hicieron copias y no sé qué, pero es una cosa que no sé si esta gente cree que uno no tiene la capacidad de discernir y de pensar para ver cómo hicieron las cosas y que aún así no pudieron armar el escenario del suicidio que ellos quisieron hacer. Lo que vos nos traes es el perito judicial que relevó las fotos del caso fue incompleto. Y después, en el proceso judicial, cuando se hace la autopsia que envía el Poder Judicial, se pierden las fotos. Exactamente. Te hablo de las totalmente fotos que irregular. Tomaron desde judiciales en el lugar del hecho, totalmente mal hechas, muy selectivas las fotos que tomaron. Uh-huh. Pues imagínate que tomaron muestras de las uñas de Marilyn, pero las resguardaron. Y a 10 años pude lograr que se examinaran esas uñas, claro. que tenían restos, porque se ve en la foto, inclusive una uña levantada. Entonces, pero bueno, como ahí que, estaba como que forcejeó. Exactamente. Entró a actuar el juez Jorge Sabaín y Zapata, que antes de los 4 años archivó la causa como un suicidio, pero sin ninguna prueba, sin ninguna prueba que diga que esto era un suicidio. Que claro. Conducía, las pruebas no conducían a esa conclusión, digamos. Te hago una consulta. Marta, ¿cómo es la situación legal ahora, en la actualidad? Y bueno, te digo, en estos 13 años creo que ya no hay juez que no haya tenido la causa. El anteaño pasado la pasaron a una fiscalía residual, que me dijeron que ahí iban a parar todos los casos que tenían más de 10 años sin resolver. Fui a hablar con la jueza Roy, y ella obviamente, porque todos me piden paciencia. Imagínate que hace ya va a ser 14 años y me siguen pidiendo paciencia. Claro. Yo no sé si ellos no pueden ponerse en mi lugar. O no quieren. O para mí son tontos, porque no me pueden pedir paciencia. Demasiado lo que los esperé. Bueno, ella me pidió paciencia, que tenía que estudiar, bueno, porque nueva. Entonces uno se tiene que adaptar a que decir, bueno, ella recién va a tomar la causa y tiene que tomarse el tiempo para analizarla. Y resultó que en menos de 2 meses se sacó la causa de encima y se la tiró a la Fiscalía de Género, que también es una fiscalía nueva, donde está la jueza Córdoba, quien me atendió el día martes, antes de Pascua. Y ella me dice que, bueno, la paciencia otra vez, y que tiene que analizar la causa, porque tiene 8 cuerpos, y echó mano a decir de que la causa había tenido ya una resolución, o sea, como... Y es verdad, porque en el 23, el juez Flores Leye, Marco Flores Leye, le dictó el sobreseimiento definitivo a Celio, o sea, que lo quería desligar totalmente de la causa, como que Marilyn nunca murió, como que Marilyn nunca la mataron, digamos. Claro. Nosotros apelamos eso, el Tribunal de Impugnación nos hizo lugar. Así que no entiendo por qué esta fiscal de apellido Córdoba, de la Fiscalía de Género, echa mano a esa resolución que hizo Marco Flores Leyes. Sí, eso ya quedó anulado por el Tribunal de Impugnación. Entonces, me dice ella que tengo que esperar que de su fiscalía va a haber una resolución. Pero me aclaró que la defensa de Celi tiene muchos más elementos que yo para defender. Entonces, yo digo, esta es una fiscal de género. Es una mujer que claramente debería estar del lado de la víctima y analizar con esa intención, digamos, de esclarecer este hecho. Y me parece que su forma de actuar y de hablar se inclina más a defender al imputado que es Roberto Celi, que hacer las cosas como corresponde. En todo este tiempo, Marta, ¿le hicieron presión preventiva a Roberto Celi en algún momento? Claro, cuando el primer juez, Jorge Sabaini Zapata, me archiva la causa, nosotros apelamos el archivo, fue desarchivado y con la orden de profundizar la investigación, y ahí lo tomó Virginia Palacio. Virginia Palacio hizo un buen trabajo, pero no lo terminó. No lo terminó porque ella también es una servil del Estado. Claro. Entonces, antes de que ella tomara el tramo final, digamos, para para llamar a juicio, pedir fecha de juicio, fue a ocupar otro cargo y ahí estuvimos un año y pico, casi dos, sin juez. Pero Virginia Palacio sabe perfectamente todo, porque ella se juntó con Hernán Soloa y Hernán Soloa le contó a ella todas las cosas como son. Virginia Palacio sabe quiénes y por qué mataron a Marilyn Seixas. ¿Quién es Hernán Soloa? Pero bueno, ella se fue a ocupar otro puesto y dejó la causa. Marta... Pero antes le cambió la carátula, que estaba como suicidio, como lo había archivado Sabaín y Zapata, y lo cambió a homicidio calificado por el uso de arma de fuego y lo imputó a Roberto Celi. Lo llamaron a indagatoria, pero nunca fue juzgado, porque hasta este día no se ha llamado ni se ha pedido una fecha de juicio. No ha habido juicio. No hubo juicio oral, hubo declaración de indagatoria, pero no hubo juicio oral, digamos. Exactamente. Y yo creo que esto, más allá de que yo como una ciudadana argentina libre, puedo recurrir a otros medios, pero hoy la justicia me está cerrando las puertas. Al no haber juicio, no va a haber sentencia. Claro. Y si no hay sentencia, yo no puedo apelar a la Corte de la Nación. Claro. Marta, te hago unas últimas preguntitas. Quería consultarte, en primera instancia, si todo este tiempo de lucha estuviste acompañada, quiénes te acompañaron, y también consultarte cuál es tu anhelo, hasta dónde querés llevar adelante la lucha. Bien. Sí, siempre, obviamente, mi familia... porque son siete hermanos que tenía que tiene Marilyn y los papás, siempre mi familia, uh-huh. Las amigas que nunca la olvidaron, que siempre están, las chicas, estas chicas que son feministas, de las primeras feministas que realmente luchaban contra este flagelo que mataban mujeres todos los días. Y siempre ellas están, los periodistas. Y sí, siempre he estado acompañada, a veces con más gente, a veces con menos. Pero bueno, yo siempre digo, no necesito tanta gente, sino... la calidad del reclamo. Uh-huh. ¿Y dónde pretendo llegar? Donde sea. Si yo tengo que irme a la Nación, me iré a la Nación. Esto lo tiene que conocer todo mi país. Uh-huh. Lo que está pasando en San Luis, porque San Luis también es argentino. Sí, claro. Sí. Entonces yo esperé este tiempo... También, aparte de todo lo que me hicieron en la justicia, esperé que volviera Poggi, porque Poggi estaba como gobernador cuando mataron a Marilyn. Y yo recurrí a él con notas, pidiendo audiencia al ministro de Seguridad. Y nunca jamás me respondieron. Es como si le hubiese pedido... o hubiese tirado un papel al viento para que le llegue apoyo, donde le pedí audiencia, donde le pedí una entrevista para contarle todas las cosas y toda el mal accionar de la policía en el lugar del hecho. Imagínese, te voy a contar un detalle más. Sí. Que, por ejemplo, y cometieron tantos errores deliberados, te lo vuelvo a decir, deliberados, que el jefe de la comisaría sexta, Rubén Correa, ordenó quemar el colchón donde había estado el cuerpo de Marilyn. Se perdieron un montón de elementos por orden de este señor las quemaron. Claro, directamente. También te quiero contar que había una señora de nombre Estela Ahumada, que fue una de las testigos que tomaron en el lugar del hecho. Una pobre señora, pobre en todos los sentidos, pobre, humilde, una señora, digamos, de poco saber, de no saber expresarse. Sí. Cuando ella la llamaron a la audiencia testimonial, ella no reconoció haber dicho un montón de cosas en la declaración que hizo en la seccional de la policía de la comisaría sexta. Y le falsificaron la firma en un montón de cosas que ella nunca dijo. Y ella, en esa audiencia, le dijo a Virginia Palacio, esta no es mi firma, esto no son mis números, esto no dije yo, esta no es mi firma, en un montón de hojas. 2 meses después, la señora murió intoxicada por monóxido de carbono en su domicilio. Tremendo. Marta, se nos acaba el tiempo. Te agradecemos. Te agradecemos muchísimo la comunicación. Te mandamos mucha fuerza y un gran abrazo. Le recordamos a la audiencia que mañana 16 de abril a las 10:30 se convoca para exigir justicia por Marilyn en Rivadavia frente al Poder Judicial, ¿verdad, Marta? Así es. Perfecto. Así es. Bueno, yo totalmente agradecida con ustedes. Creo que no es la primera vez que se comunican conmigo. Y bueno, mil gracias, porque la verdad que ustedes y sus colegas de otros medios siempre han estado y son el bastión de mi lucha. La verdad que ustedes son también mi voz, son también mi grito y mi reclamo. Así que yo totalmente agradecida por todo lo que ustedes hacen desde su lugar y desde su labor. Así que mil gracias. No, por favor, muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias, Marta. Acabamos de hablar con Marta Cejas, madre de Marilyn Cejas, víctima de femicidio, asesinada en el 2012 por Roberto Celi, policía de San Luis. Nos vamos con un temita musical y ya volvemos con más Aire Fresco. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Sun, and I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Turning to the faces, pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir las familias, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan. Volvemos con más aire fresco en la mañana de Radio Identidad Comunitaria FM 103.3. Llegamos al último bloque, el bloque de noticias. Nos quedó corto el bloque, estuvo muy interesante la entrevista a... Sí, conmovedora, la verdad, destacable el trabajo de la producción que trae estas entrevistas. Vamos a estar siguiendo este caso. A mí me llenó de dudas, más que... Sí. Me quedaron más dudas que certezas, ¿no? Y la verdad que parece... Ojalá se haga justicia. Se haga justicia. Ojalá vamos a estar también apoyando a la convocatoria, ¿no? En esta situación que sucede en San Luis y también, bueno, entiendo, hay que hacer referencia con el caso Magalí Morales, ¿no? Donde la policía es la implicada y... La responsable del asesinato. La responsable. La desprolijidad, el montaje de cosas, los datos, ¿no? Como la testigo que muere por monóxido de carbono. O sea, es un caso, la verdad, emblemático, turbio. Y apelamos a que, bueno, a que las juezas, ¿no? Que tienen hoy el caso en sus manos, puedan reabrir esta causa y puedan no ser perseguidas, puedan seguir adelante con esto y llegar a una esclarecedora. Yo siento que la voluntad de la madre de Marilyn, Marta, es ir hasta el final con esto, ¿no? Sí. Por eso mismo nos decía, no hubo sentencia, no hay sentencia en este caso, entonces no puedo apelar a una instancia mayor, como diciendo, che, yo quiero ir a Nación, ¿no? Quiero a que esto lo juzgue otro tribunal que no sea un tribunal de San Luis o un fiscal de San Luis, porque se ven implicados un montón de actores, ¿no? Comisarios, policías, jurisdicciones, peritajes. Es gravísimo el caso. Es muy grave. Es muy grave, es muy emblemático. Así que, por suerte, hay gente que lucha, que se levanta, que se pone de pie ante estas cosas y que trata de hacerle pelea, ¿no? A una situación totalmente... injusta, desproporcionada. Sí. Bueno, Nico, contarle a la gente que hoy empieza Canción Animal por acá, por Radio Identidad Comunitaria. Hoy miércoles a las 17, de 17 a 18, va a iniciar este programa que nos va a traer todo lo que tiene que ver con la animalidad, ¿no? Sí. Sí, parece que sí. También recordarle a la audiencia que las universidades nacionales públicas siguen en pie de lucha para que se cumpla la ley de financiamiento universitario. En ese marco tenemos un audio de Alejandro Sullama. Hoy cuando estaba viniendo para acá, vi en la Universidad de los Comechingones una clase abierta que se estaba dictando ahí en la vereda. Bueno, supongo que Alejandro nos va a estar contando también de las clases públicas que se van a estar dando en la FTU. Sé que el viernes hay una caminata a la mañana en el marco de la materia de biodiversidad, creo que sí. Es. Igual ahí seguramente en el audio lo vamos a escuchar. Y hoy también se estuvo realizando a la mañana una actividad, una clase pública. ¿Pasamos el audio? Pasamos el audio. Ahí va el audio. Sullama, delegado de ADU y docente de la FTU, de la Universidad Nacional de San Luis, para convocarlos hoy a partir de las 11, hoy miércoles 15 de abril, a unas actividades que vamos a estar desarrollando en la Plaza Sobremonte para visibilizar la crisis presupuestaria de las universidades y del sistema científico tecnológico en Argentina, y bueno, para contar con el apoyo de ustedes y bueno, de alguna manera ponernos en contacto con la comunidad y que conozcan además la situación y las actividades y el aporte que hacen las universidades al Sistema Público Nacional de Desarrollo de Ciencia y Tecnología, haciendo hincapié siempre que el conocimiento es soberanía y que la docencia universitaria y se va a levantar siempre que sea necesario en favor de la universidad pública, un baluarte de nuestro país. Un abrazo. Le mandamos un fuerte saludo a Alejandro. Ayer estuvimos en teatro trabajando un texto que decía: estoy esperando a un ingeniero extranjero. Los nuestros ya no sirven para nada. Les da igual. De todas maneras, ya no quedan ingenieros. ¿Por qué han cerrado la escuela de ingeniería? Ah, cierto, se cayó por el agujero. ¿Para qué vamos a construir más escuelas de ingeniería, puesto que todas se caen por el agujero? Bueno, esto en un marco de contexto donde un país de paro, ¿no? Universidades nacionales, universidades de todo el país, pidiendo que se ejecute la ley de financiamiento universitario. Bueno, vamos a hacer un ping-pong, ¿te parece? Dale. Así rapidito de las preguntas, porque nos quedan simplemente 5 minutos y han pasado muchas cosas. Vamos a estar mañana también con aire fresco. ¿Querés hacerme la presentación de la nave? Dale, te hago la presentación. Me encanta la presentación, me estoy volviendo fanático de... Voy a abrir el canal para que me posea Walter Martínez. Y acá vamos con las noticias. Saludos, amigos tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por este medio ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Me cuesta la palabra acontecimiento. Acontecimiento. Acontecimiento, digo. Bueno, señores y señoras, audiencia querida, querido público, eliminan servicio del INTI para control de alimentos. A nivel nacional, otra medida que genera debate. ¡Buenísimo! Sí, terrible. El gobierno eliminó un servicio del INTI que era utilizado para el control de calidad en alimentos y bebidas. De distintos sectores advierten que esta decisión para debilitar los mecanismos de supervisión en la industria alimentaria. El INTI es un organismo clave en certificaciones técnicas y su reducción se enmarca dentro de una política más amplia de recortes del gasto público. Todavía no lo disolvieron al INTI, sino que sacaron la control de control de alimento y cosa que hace el INTI. Oh, viejo, ya fue, criamos gallina, ahí Antú nos tira cómo conservarla, va a ser más seguro que empecemos a producir nosotros y le tiramos unos yuyos arriba que todo esto. Pero bueno, ya hubo un amparo para frenar el cierre del INTI en el AMBA. Pasamos... Es un tema que genera preocupación en el ámbito productivo y científico. Se presentó un recurso de amparo para frenar el cierre del INTI en el AMBA. Trabajadores, técnicos y organizaciones advierten que esta medida afectaría directamente a pequeños productores, especialmente en zonas periurbanas. Uh-huh. El INTA cumple un rol clave en el desarrollo de la agroecología, la producción familiar y el asesoramiento técnico. Según denuncian, el cierre forma parte de un ajuste más amplio que impacta en organismos públicos estratégicos. El reclamo ya fue presentado ante la justicia y se espera una definición en las próximas semanas. Perfecto. Hermoso todo lo que está pasando. Expectativa por la inflación de marzo. En materia económica hay expectativa por el dato de inflación. El INDEC dará a conocer el índice correspondiente a marzo y las estimaciones privadas indican que podría ubicarse alrededor del 3%. De confirmarse, marcaría una desaceleración respecto a meses anteriores. Sin embargo, economistas advierten que, si bien podría consolidarse una tendencia a la baja, los niveles acumulados siguen siendo altos y el impacto en el poder adquisitivo continúa siendo significativo. 3% debe ser el que se lleva Karina. Sí. Bueno, tengo varias. Reclamo ambiental en Mendoza. Nos trasladamos ahora a Mendoza, donde crece la tensión por temas ambientales. Referente de todo el país le pidieron al gobernador que cese lo que califican como hostigamiento a defensores del agua. Denuncian persecución y criminalización de la protesta social. El conflicto está vinculado a la discusión sobre actividades extractivas, como la minería y la protección de recursos hídricos en una provincia donde el agua es un tema central. Hablábamos el otro día, sí, con el gato... Gato, ¿no? Le decíamos, sí, sí. Gato, que había estado en la marcha y que nos contaba que había más o menos 40 y pico de personas detenidas. De las, o sea, durante la historia han habido 40 y pico. No, de la marcha, de la última marcha habían, ¿no? 8. Ocho. De la última 8. De las cuales 2 todavía siguen detenidas. que les querían imputar el caso como tentativa de robo de arma de fuego a la seguridad. Sí. Ambientalistas de todo el país, intendentes y un montón de gente por la actividad ambiental se reunió en Córdoba el fin de semana pasado, y hicieron un pedido al gobernador de Mendoza para que deje de criminalizar estas protestas, intervenga y pueda esclarecer un poco la situación y impartir justicia. Intendentes reclaman más recursos. Intendentes de distintas provincias se manifestaron para reclamar mayor asistencia al gobierno nacional. Reclámala, Juan, es tuya, Juan. Es tuya. Advierten que la caída de recursos está afectando la prestación de servicios básicos en los municipios. El planteo refleja una creciente tensión entre los gobiernos locales y la nación en un contexto económico complejo. Bueno, estamos por ahí. Tengo sobre el caso Marilyn Cejas, que es lo que estuvimos charlando hoy. Vamos a seguir de cerca este caso porque se siguen manifestando, porque siguen pasando cosas. Porque siguen habiendo un asesinato por día, un femicidio por día, sigue creciendo la tasa de asesinatos. Y también la violencia institucional que estamos viviendo en la Argentina se está naturalizando totalmente la violencia por parte de la policía, no solamente en las protestas, en las marchas, sino también en otras situaciones, como por ejemplo cuando le levantan la mercadería a gente que está trabajando en la calle. Hay que repensar, ¿no? Porque estas instituciones estarían teniendo hábitos tan violentos, ¿no? ¿Qué pasa dentro de la institución y para qué, y cómo y para qué se lo forma a estas personas que tendrían que en realidad estar ofreciéndonos un servicio y cuidando a la ciudadanía y no persiguiéndola en beneficio de callarnos o de los poderes de turno? Sí, también para que dejen de actuar con total impunidad, ¿no? Sí. Sabemos la política que nos gobierna hoy, sabemos cuáles son los puntos en cuanto a la seguridad, a la represión, ¿no?, al hostigamiento, a la persecución, a la criminalización de la protesta, del derecho de expresión. Y del trabajo en la calle. Entonces, replantearnos como sociedad cuál es el rumbo que queremos seguir, qué es lo que queremos perseguir y a quiénes queremos perseguir. Por ejemplo, sé que hubieron propuestas en algunos casos donde los policías no tengan el arma reglamentaria en su casa, que la tengan en el horario de trabajo. Estaría buenísimo si hubiera evitado este caso, porque, por ejemplo, uh-huh, el que estábamos hablando, hubiera sido más sencillo de resolver, al menos, ¿no? Sí. Así que, bueno, esto fue Aire Fresco en la mañana de Radio Identia Comunitaria. Los esperamos mañana, Nico, ¿no? ¿A qué hora? Mañana de 10 a 12 de la mañana, último programa de la semana para nosotros. Estamos acá contándote las cosas que pasan, las cosas que no pasan y las cosas que quisiéramos que pasen. Tal cual. Me parece excelente. Sí. Esto es Radio Identia Comunitaria 103.3, tu voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Unite a la comunidad Identia. Estamos en Instagram y Facebook como @identiacomunitaria. En la web identiacomunitaria.com.